8 y 3 minutitos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí continuamos en Radio Crash, en el 105 de la FM, la Radio Libre Independiente de Gijón. Ya sabéis muchos de vosotros que Movida en la Cantina es un programa que se emite los miércoles a las 11:30 de la noche, pero por los problemas del confinamiento, por los problemas de la hora, en los últimos programas pues lo estamos trasladando a las tardes de los martes. Y estaremos con todos vosotros desde ahora más o menos y hasta las 9:30 de la noche. Lo que no cambia es el contenido, a la mejor música de los años 60 y 70. También recordaros que aunque el programa se está haciendo ahora en directo, esto no evita que mañana a su hora habitual a las 11:30 de la noche esté con todos vosotros de nuevo. Recuerda Radio Crash 105 de la FM y Movida en la Cantina. También mandar, como no, ese fuerte saludo a toda la gente que en estos momentos está sintonizando esta emisora. Si no tienes mucho que hacer en los próximos 90 minutos, venga, estate aquí con nosotros. A song for you, and this one's called Gimme Some Lovin'. Pues aquí teníamos a Spencer Davis Group. ¿Y por qué han sonado? Porque, bueno, nos entrábamos, pues era cuestión de... Va a hacer un mes, creo que fue, estaba mirando ahora información, el 19 de octubre del pasado 2020, cuando fallecía Spencer Davis, el que había sido el fundador de esta banda, una de las bandas más importantes en la música beat británica. Esta canción fue publicada en el año 1967 y fue una banda que tuvo no demasiado tiempo como formación, aunque en ese poco tiempo pues consiguieron algún número uno. Me parece que este Gimme Some Lovin' es uno de esos temas. Se ha desde entonces pues considerado también como uno de los grandes clásicos de la música británica de los años 60. Pero desde luego, si había otra cosa buena en esa formación, era que teníamos a un jovencísimo genio llamado Stevie Winwood a la guitarra, a las voces y sobre todo tocando ese órgano Hammond con ese sonido tan maravilloso. La carrera de Stevie Winwood, que sigue todavía hoy en día, podemos considerarla como una carrera bastante consolidada. Tuvo éxitos en los 60, en los 70, en los 80 y todavía a día de hoy sigue arrastrando bastantes seguidores. Yo os había comentado que tuve la suerte de verlo pues hace dos veranos en Londres y desde luego fue una gozada el verlo por primera vez en directo con ese repertorio tan maravilloso que tiene y, repito, siendo un músico excelente. Pues vamos a escuchar ahora, si os parece, una de las bandas también que tuvo Stevie Winwood con bastante éxito. Glad es el tema que abría, este instrumental era el tema que abría el John Barley con Must Die, publicado pues debe ser en el hacia el 70, no, incluso antes. La primera grabación de Traffic es más o menos del año 1967-68, que fue cuando empezó la formación. Ya estaba mirando ahora los músicos que pasaron por ahí, realmente que es algo increíble. Steve Winwood, Jim Capaldi, Chris Booth, Dave Mason, que fue el que compuso el Feeling Alright, Jim Gordon, Rick Gretsch, o sea que si alguno de vosotros controla un poco, sabéis que luego Steven Winwood junto con Rick Gretsch se marcharía con Eric Clapton y con Ginger Baker y harían también ese supergrupo llamado Blind Faith, esa fe ciega. Pues venga, vamos a despedirnos de Steven Winwood y de su música por esta noche, pues escuchando otro de mis temas preferidos de este LP, estas páginas vacías, Empty Page. To be insane, but I just want you to know. Bueno, os había comentado, os he mentido un poco, porque os había dicho que íbamos a apartarnos de la música de Stevie Winwood o de Spencer Davis Group, ¿no? Pero vamos a escuchar un vinilo ahora, vamos a hacer que trabaje un poco el tocadiscos, y he traído uno de mis vinilos al que más cariño tengo, tal vez porque fue de los primeros que compré y porque es de uno de los primeros músicos que admiré. Precisamente Miguel Ríos, en el año 1971, publicaba un LP llamado Unidos, una portada que ya, bueno, ya transmite buen rollo, una mano negra y una blanca ahí chocándose ahí, ¿no? Y en ese trabajo, en ese LP, en el tercer LP que publicó Miguel Ríos, repito, en el año 1971, pues venía precisamente una versión de Spencer Davis Group, ¿no? Ese Somebody Love Me, es sí, Give Me Some Love, ¿no? Más o menos. Ahora tengo un cacao porque estoy mezclando dos canciones. Es más, yo conocí primero esta versión, por edad también, desde luego, que el clásico de Spencer Davis Group, ¿no? Somebody Love Me, esa otra versión que viene en el disco, por eso me estoy haciendo un pequeño jaleo. La versión que hace Miguel Ríos es bastante diferente, más orquestada, y estaba Waldo de los Ríos detrás de él trabajando. Había publicado un año antes o un par de años antes el Himno de la Alegría, ¿no? Y más o menos la orquestación, la producción va más orientada hacia aquellos sonidos. Pero bueno, desde luego es una anécdota y una buena versión, repito, de este tema de Spencer Davis Group. Año 1971, Miguel Ríos, Unidos. Thank you. Bueno, pues es que me he dado cuenta de una cosa. Primero, he mezclado dos canciones. Tenía un cacao, claro, como no tengo un becario ni nadie que me ayude, aquí me lo como yo todo solito, los fallos y los éxitos. Bueno, los fallos, lo sé. Mezclé el Somebody Help Me y Give Me Some Loving. He mezclado, antes cuando os presenté la canción, y os tenía que haber puesto tal vez el Somebody Help Me de Spencer Davis para que vieseis la comparación con el tema de Miguel Ríos. Lo que estoy haciendo ahora es estirar el brazo, levantar el vinilo, darle la vuelta al vinilo, ponerlo y colocar la aguja en el primer tema de la segunda cara. ¿Y por qué? Porque bueno, quiero que escuchemos otro tema que venía incluido en este LP. Son casi todo versiones, adaptaciones de temas. Y por ejemplo, aparte de esta versión de Spencer Davis Group, también hace, como no, una adaptación del tema de Josh Harrison, ese Here Comes the Sun. Little darling, it's been a Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say. It's all right. It's all right. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say. It's all right. Yo no creo que Miguel Ríos, cuando publicó en el año 1971 su LP Unidos e hizo la versión del Here Comes the Sun de George Harrison, supiese o iba a saber que ese mismo año, en el mes de abril, Nina Simone iba a publicar uno de sus discos más conocidos, también publicado en ese mismo año, en el año 1971, y empezaba y lo abría con esta increíble versión del tema de George Harrison. Pero bueno, ese disco, desde luego, fue con el que muchos conocimos a esta extraordinaria cantante. Yo por lo menos recuerdo que el primer recuerdo que tengo, era, por no repetir la palabra, que tengo, es precisamente de una cinta que había por casa rodando. Nina Simone, me puse a escucharlo. Claro, había canciones que conocía, aunque no supiese en aquellos años quién era realmente la cantante que estaba interpretando esos temas. Pues otra de las versiones extraordinarias que hacía la gran Nina Simone en ese disco, repito, publicado en el año 1971, era este superclásico de Bob Dylan, este Yes, Like a Woman. Ella hace el amor como una mujer, pero solo es una niñita. Thank you. it takes, just like a woman, yes, she does, and she makes love just like a woman, and she aches just like a woman, but she breaks like a little girl. Nobody feels any pain tonight as I stand inside the rain. Everybody knows the baby's got new clothes lately. I see her ribbons and her bows, and the problems from her curls. She takes just like a woman, yes, she does, and she makes love just like a woman. She aches just like a woman, and she breaks like a little girl. It was raining from the first, and everybody knows I was dying of thirst. So I came here, a long time's curse, and what's worse is his pain. Yeah, I can't stay in here. Son las 9:45 de la noche, sigues escuchando Radio Crash en el 105 de la FM, en estos programas especiales en el tiempo y en el horario de Movida en la Cantina. Sabéis que mañana, aunque lo estemos grabando hoy, la redifusión pues se va a seguir haciendo a las 11:30 de la noche, como si fuera un día normal, y luego hay esa ya la redifusión para masoquistas que se hace todos los sábados desde las 10 de la mañana y hasta las 12 del mediodía. O sea que no podéis escapar, no tenéis ninguna excusa para decir que no pudisteis escuchar el programa de esta semana. Y aquí seguimos emitiendo en directo desde los estudios de esta emisora, aquí en el corazón de Pumarín, Ciudad Sin Ley. Versión increíble del tema de Bob Dylan. Me estaba comentando un amigo ahora, vía WhatsApp, ¿no?, escuchando, me parece que era el tema de Miguel Ríos, el Here Comes the Sun, que bueno, que es difícil hacer mal pan con esa harina, ¿no? Y efectivamente, y es que Bob Dylan como compositor es realmente algo increíble. El último programa lo dedicábamos al disco Desire, publicado en el año 1976, donde encontrábamos joyitas como Hurricane, One More Cup of Coffee, Sara y alguna más por ahí, que Romance en Durango, ¿no? Y no había puesto nada de Eric Clapton la otra semana, y mira tú por dónde, estamos en el año 1976 cuando Clapton publica un LP llamado No Reason to Cry, no hay razón, no hay motivo para llorar. Un trabajo que sonaba bastante americano en comparación con otros LPs, parte de ello es por las influencias que tenían algunos invitados, como el grupo de The Band, y también Bob Dylan se dejó caer y le regaló un tema, dijo, mira, tengo esta canción, se llama The Sign Language, no sé ni lo que significa, pero si quieres te la doy. Y Eric Clapton la cogió y la cantó con él en el estudio. Y para Eric Clapton es una de sus canciones preferidas de SLP, No Reason to Cry, publicado en el año 1976. You speak to me. Was playing. No sé si dije la fecha de hoy al empezar el programa, pues hoy estamos a 17 de noviembre del año 2020 y un 17 de noviembre del año 1966 nacía uno de los músicos más interesantes que han surgido en la escena musical en los últimos años, Jeff Buckley, ya sabéis, fallecido en el año 1997 cuando estaba grabando lo que iba a ser su segundo disco. Estaba en Memphis, se dio un baño por la noche en las frías y peligrosas aguas del río Mississippi y el río se lo llevó y nos lo devolvió pues unos días después. Con un solo trabajo pues se ha colocado, digamos, no sé decir, en el Olimpo de los cantautores, de los músicos. Desde luego, el disco publicado, ese Grace, en el año 1994, está considerado por muchos como uno de los mejores discos de la década de los 90. Y después de su fallecimiento, pues está catalogado como uno de los mejores discos de todos los tiempos. Esto va por gustos, ya lo sé, pero desde luego este disco es una auténtica maravilla. Este es el segundo corte, Grace, que da título, también ya lo sabéis, al LP. ¿Cómo definir la música de este músico? Cuando he puesto aquí alguna vez su música por algún motivo, siempre he dicho que es bastante difícil. Ya sabéis que su padre era Tim Buckley, un hombre que también tuvo una vida bastante corta y atormentada, murió por culpa de las drogas. Era su padre, pero apenas tuvo una relación con él. Parece ser que todo la pasión que tuvo por la música, el bueno de Jeff, fue por su madre y por su padrastro. Pero bueno, y lo que vamos a escuchar es esa pequeña joya, además vamos a escucharla en directo. Esto sí que es una experiencia religiosa y no lo que nos intentaron vender hace muchos años. Estamos en la ciudad de Chicago con un Jeff Buckley ya como artista consolidado y hace esta versión, que para mí es una de las mejores, y mira tú que hay versiones de esto, del clásico de Leonard Cohen, Aleluya. A disfrutarlo. Secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah. Faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. And she tied you to her kitchen chair, and she broke your throne, and she cut your hair, and from your lips she drew. I've seen this room and I've walked this floor. I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march, it's a cold and it's a broken hallelujah. Well, there was a time when you let me know what's really going on below. But now you never show that to me, do you? Well, remember when I moved in you and the holy dove was moving too, and every breath you drew was hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hey. Maybe there is a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you. And it's not a cry that you hear at night, it's not somebody who's seen the light, it's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. It's not the bottle, it's not her face, it's not the needle or the vial, it's not the powder on the evening with strangers, and there are many thinking back to the time when you were together, so honest, so perfect, and adored. No more, no more. Hallelujah, baby, until you are nothing. Hallelujah, baby, until she is everywhere. Hallelujah, till together you are somewhere. Good night, everybody. I love you too. I love you too. Down the road to where it's at, I must have lost my way. When I got there, they said I was too late. Now you're the only one can get me straight. So won't you sing me a rainbow, Josie? Roll me a song just tonight, make it right, 'cause it's been wrong for oh so long. There's lots of shades of darkness, Josie, deep inside a man. So sing me a rainbow if you can. Train I went to meet had come and go. Seems like I spend all my time getting off and getting on. I sold my mind and gave my dreams away. And tomorrow I'll start looking round for yesterday. But till then, sing me a rainbow, Josie. Roll me a song just tonight, make it right, 'cause it's been wrong for oh so long. There's lots of kinds of hunger, Josie, you don't understand. So sing me a rainbow if you can, if you can, if you can. Sing me a rainbow if you can. Antes se me olvidó comentarlo. Puse un tema de Buffalo Springfield, On the Way Home. Y porque puse a Buffalo Springfield, porque fue una de las primeras formaciones de Neil Young, ahí coincidió con Stephen Stills, y Neil Young el pasado 12 de este mes, pues me parece que cumplió 75 años. Por lo tanto, desde aquí mandamos un fuerte saludo al bueno de Neil Young, que imagino que estará en su rancho, pues disfrutando ya de su, no voy a decir jubilación, porque no se va a jubilar, por lo menos por ahora, pero bueno, tranquilamente estará disfrutando ya de esa edad donde hay que tomarse las cosas con cierta calma. Y lo que escuchamos ahora fue Doctor Hook, este Fírmame un arcoíris, más o menos. ¿Y por qué he traído a Doctor Hook? Que no hay ninguna excusa para traerlos. Son de los 70 y son bastante conocidos. Porque hace, bueno, sí, la otra semana, mi compañero Pablo, del Tren de la Vida, el programa que estuvisteis escuchando antes, pues me regaló un libro que se llama Stick Fingers, y podríamos pensar que es un libro dedicado a los Rolling Stone o a ese disco de los Rolling Stone, pero no. Bueno, Rolling Stone algo tiene que ver. Está dedicado ese libro a cómo se creó la revista Rolling Stone. En cuestión de música, estamos hablando sin duda alguna de una de las, sí, de las revistas, de los magazines más importantes. Claro, hoy en día tenemos infinidad de información por todas partes, nos saturan, nos sobran, no queremos tanto. Pero hace años, si te gustaba la música, en España había cuatro revistas, Musical Express, luego el Popular 1, el Rock Deluxe, ahora, bueno, hay unas cuantas. Pero en cuestión de música, la verdad que en los 70 había muy pocas, ¿no? Y entonces ese libro, que todavía no he empezado, sé que leí la primera página, que es cuando el dueño está en un cine con Elton John y con Yoko Ono, pues viendo el famoso concierto de la terraza, ¿no? Además de eso, salir en la portada de la revista Rolling Stone era como salir en el Ola, era llegar al top, ¿no? Haber alcanzado la fama. ¿Y por qué Doctor Hook? Ya lo sabéis. Porque ellos querían ser la portada de la revista Rolling Stone. Y los Rolling Stone dijeron, nanay, hay que ganárselo, no lo merecéis. Y mirar tú por dónde. Poco después, en el año 1971 más o menos, consiguieron ser la portada de la revista Rolling Stone. I don't believe it. Don't touch me. Hey Ray. Hey Sugar. Tell them who we are. Well, we're big rock singers. We got golden fingers and we're loved everywhere we go. That sounds like us. We sing about beauty and we sing about truth. $10,000 a show, right? We take all kind of pills to give us all kind of thrills, but the thrill we've never known is the thrill that'll get you when you get your picture on the cover of the Rolling Stone. Rolling Stone. Wanna see my picture on the cover? Stone. Wanna buy 5 copies for my mother? Yeah. Wanna see my smiling face on the cover of the Rolling Stone? I got a freaky old lady named my Cocaine Kitty who embroideries on my jeans. I got my poor old gray-haired daddy driving my limousine. Now it's all designed to blow our minds, but our minds won't really be blown. Not the blow that'll get you when you get your picture on the cover of the Rolling Stone. Rolling Stone. Wanna see our pictures on the cover? Stone. Wanna buy 5 copies for our mother? Yeah. Wanna see my smiling face on the cover of the Rolling Stone? Hey, I don't know. Rock and roll. Oh, that's beautiful. We got a lot of little teenage blue-eyed groupies. We'll do anything we say. We got a genuine Indian guru. He's teaching us a better way. We got all the friends that money can buy, so we never have to be alone. And we keep getting richer, but we can't get our picture on the cover of the Rolling Stone. Rolling Stone. Wanna see my picture on the cover? Stone. Wanna buy 5 copies for my mother? Won't see my smiling face on the cover of the Rolling Stone. On the cover of the Rolling Stone. Won't see my picture on the cover. We ain't on the cover, baby. Won't buy 5 copies for my fellas. Won't see my smiling face on the cover of the Rolling Stone. Right up front, man. I can see it now. We'll be on the front smiling, man. Oh. like it, I like it. I like it this way. I like it, I like it. I like it this way. Yeah, I like it, I like it. I like it this way. Oh, what kind of man is this? It sets my soul on fire. What kind of man is this that almost drives me wild? He got the kind of love you can't describe. Every time I'm with him, I realize a good things come to those that wait. Hey, daddy, don't make me late. What kind of man is this that make my dream come true? What kind of man is this that make me say I do? Anytime, I don't care. It makes no difference if my baby is there. If I'm wrong, it's my mistake. Daddy, don't make me late. I like it, I like it. I like it this way. I like it, I like it. I like it this way. Yeah, I like it, I like it. I like it this way. Hey, hey! I like it. I like it this way. I like it, I like it. I like it this way. Yeah, I like it, I like it. I like it this way. What kind of man is this that keeps me on the ball? Man is this, he answers every time I call. Anytime, I don't care. It makes no difference if my baby is there. If I'm wrong, it's my mistake. Hey, I like it this way. I like it, I like it. I like it this way. I like it, I like it. I like it this way. Yeah, I like it, I like it. I like it this way. I like it, I like it. I like it this way. Nos quedan 10 minutitos de programa y vamos a intentar terminarlos de la mejor manera posible. Como no, la grandísima Coco Taylor con este What Kind of Man Is This, ¿no? Y ahora, si os parece, pues vamos a despedir el programa esta noche, no con blues del Mississippi, ni de Texas, ni de New Orleans, no. Pues aquí casi a 4 horitas, swing y blues del bueno, que viene desde la ciudad de Bilbao. catch my breath. Just wonder if the bus can keep the pace, yeah. Only those who bet can win the pot. Come on, get what you got. Swing and Jive, esta formación que repito, vienen desde Bilbao, no sé si del mismo centro de Bilbao o de los alrededores, son The Traveling Brothers, que hemos tenido la oportunidad de verlos aquí en Gijón la última vez que yo me acuerde, pues fue hace ya por lo menos 7 años tal vez, en el segundo Savoy, el de la calle Menéndez Pelayo, que había que bajar las escaleras con cuidado de no bajarlas de un solo salto. Pues bueno, ahí fue donde tuvimos la oportunidad de ver a esta formación la última vez. Yo los conozco personalmente, los conocí por mención de un amigo en común en Santander, y bueno, a uno de ellos también, al guitarrista, en el Festival de Blues de Guecho, a Iñaki, y mira, casualmente Iñaki me lo encontré de repente, esto sí que son cosas de... En el concierto último de Leon Murphy en Gijón, era el que estaba con él como de road manager, haciendo la gira, ¿no? Y fue una sorpresa. Hombre, ¿qué haces aquí? Tal y cual. Pues venga, vamos a despedir el programa de esta noche, pues también otro tema. Este disco tiene ya unos años, yo creo que por lo menos 6 años, y bueno, ellos normalmente son cuarteto, son cantante, teclado, batería y sección de viento y bajo, sí. Son como un quinteto, más o menos. Pueden añadirse alguno, quitarse alguno. Pero este fue un disco que grabaron, se lo montaron, se lo curraron de eso, muy bien. Podéis verlos en YouTube, y fue un disco con formación Big Band realmente muy, pero que muy bueno, y con una calidad también bastante buena. Bueno, ellos son buenos, no es porque lo diga yo, fueron a Memphis al concurso de bandas de blues y quedaron entre los 3 primeros, o sea que han pateado los escenarios de España casi toda y de bastantes países por ahí. Pues venga, vamos a despedirnos de ellos por el programa de hoy con este Tren de Medianoche, este Train Midnight o Midnight Train. Midnight Train! aquí ha llegado el programa de Movida en la Cantina por esta noche. Programa que empezó con la excusa del fallecimiento de Spencer Davis. Con esa excusa escuchamos a Stevie Winwood en los años de Traffic, escuchamos a Miguel Ríos, escuchamos a Nina Simone. Escuchamos al fallecido Jeff Buckley, recordamos también a Neil Young por su cumpleañitos. Y hemos empezado, bueno, perdón, hemos terminado con los Traveling Brothers desde Bilbao. Por mi parte, nada más, como siempre, ha sido un placer haceros compañía en estos minutos de radio. Recordar que has estado escuchando Radio Crash en el 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón. Recordar también, si llegasteis tarde o con el programa empezado, tuvisteis que marchar, lo que sea, que todos los sábados hay una redifusión desde las 10 de la mañana y hasta las 12 del mediodía. Por mi parte, nada más, recuerda, Radio Crash 105 de la FM y Movida la Cantina contigo todos los miércoles desde las 11 y media de la noche y hasta la 1 y media de la madrugada, con la mejor música posible de los años 60 y 70, hasta dentro de 7 días.